Vuelvo a mis raíces, vuelvo a casa, padre. Derroché toda la herencia en cosas que apagan el alma y me quedé tan vacío. Hoy vuelvo a ti. Hoy, padre, vuelvo. Raíces, vuelvo a casa, padre. Derroché toda la herencia en cosas que apagan el alma y me quedé tan vacío. Hoy vuelvo a ti. Hoy, padre, vuelvo. Y vuelvo.